Bienvenido a los hipogeos, la parte subterránea del Coliseo, el verdadero corazón técnico del espectáculo. Se trata de un sistema complejo de pasillos, cámaras y jaulas, conectado con poleas y rampas que permitían que animales y gladiadores aparecieran de manera sorprendente en la arena. Todo estaba calculado al milímetro. Los leones, tigres, elefantes e incluso rinocerontes podían ser elevados desde las profundidades mediante plataformas accionadas a mano, como si fueran escenas de magia, pero con más rugidos y menos trucos de cartas. Los hipogeos estaban divididos en secciones, lo que permitía organizar combates y movimientos de animales sin que chocaran unos con otros, aunque algún despistado seguramente se sentía más perdido que un gato en una tienda de discos. Al principio incluso podían inundar esta zona para recrear batallas navales, con canales que llevaban agua a la arena. Imagina a los romanos diciendo: «Traed los barcos y los pececitos, que empieza la función», sin flotadores ni salvavidas. Los hipogeos eran tan ingeniosos que se podían preparar varias escenas a la vez, haciendo que la arena pareciera un escenario mágico lleno de sorpresas, mientras el público gritaba, animaba y decidía la suerte de los combatientes, que tenían que estar más atentos que un romano intentando escapar de pagar impuestos. Y un chiste final. Algunos dicen que los gladiadores intentaban usar pasadizos secretos para aparecer antes de tiempo, lo que los hacía sentir listos, aunque el maestro de ceremonias les mirara con cara de «más os vale no volver a intentarlo», que seguro daba más miedo que un león rugiendo en la arena.